profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Amigo, muy bienvenido otra vez. De nuevo estamos listos para continuar, y es lo que usted esperaba, profecías bíblicas. Nuestro tema general, la fe destruida. Como subtítulo comenzamos con místicos del pasado. Y como sus colegas de la Iglesia Emergente, Robert Weber, estaba convencido que el cristianismo necesita ser revisado para este nuevo siglo. Pero a fin de avanzar, debe retroceder a los místicos y aprender de ellos. Hay el término antiguo y futuro, por supuesto. Mientras reconoció que la Biblia es un libro importante para la fe cristiana, también creía que necesitaba ser suplementada con las enseñanzas de místicos espirituales del pasado. En la página 135 de su libro Fe Antigua y Futura, publicado en 1999, este caballero dice: la fuente principal de lectura espiritual es la Biblia, pero ahora reconocemos que en nuestro amor por la Escritura debemos atrevernos a no evitar los místicos y los activistas. Es esencial, dice, la exposición de la gran literatura devocional de la Iglesia. Más y más personas, sigue diciendo, se están volviendo a las grandes obras de los místicos. Richard Foster nos llama para que recuperemos las conferencias de Agustín, Bernardo, de Claudox, los pasos de la humildad, etc. La lista de libros que recomienda Weber, escritos por místicos, incluye Thomas de Kempis, a Mr. Eckhart, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Tomás de Aquino, Tomás Merton y numerosos otros. Tal vez usted no está familiarizado con todos esos nombres, no importa, pero todos tienen algo en común. Eran místicos católicos romanos. Weber hace la siguiente declaración respecto a ellos: el sumergirnos en estas grandes obras es permitir que nuestra visión se expanda por un gran tesoro de espiritualidad. Ahí está. Weber estaba enamorado de los escritos de los místicos católicos y amonesta a sus lectores para que también se aprovechen de ellos. Él dice: el valor de todos estos libros, al igual que muchos otros no mencionados, son indispensables para la espiritualidad. Esos que descuidan estas obras se hacen daño a sí mismos, y quienes las leen lo hacen para su inspiración y crecimiento personal. Hasta aquí la cita. Esta declaración del señor Weber de que si la enseñanza de estos místicos, nuestra vida, digamos, espiritual, sin la enseñanza de ellos, sufrirá, es bien fuerte, porque Weber explica que quienes están dispuestos a adherirse a estas enseñanzas antiguas, místicas y futuras, no tienen que dejar sus propias tradiciones religiosas. Declara en la página 85 de su libro: una meta para los evangélicos en el mundo postmoderno es aceptar la diversidad como una realidad histórica, pero buscar la unidad en medio de ella. Esta perspectiva nos permitirá ver a las iglesias católicas, ortodoxas y protestantes como varias formas de la única iglesia verdadera, todas basadas en la enseñanza y autoridad apostólica, con creencias comunes en la fe expresadas por cristianos clásicos. Varios de los místicos que Weber enumera son esos que deberíamos estar investigando porque tienen algo más en común. Todos ellos tuvieron visiones de una mujer que se les aparecía y que creían que seguro era María, la madre de Jesús. En un libro titulado Santos que vieron a María, el autor Rafael Brown documenta estas visitaciones. Algunos de esos que dice que vieron a María son Francisco de Asís, página 25, Catalina de Siena, página 71, Teresa de Ávila, página 119, Juan de la Cruz, página 126, Ignacio de Loyola, página 108, y Bernardo de Clairvaux, página 21. ¿Acaso no indica esto hacia dónde posiblemente llevará esta fascinación por los místicos? Usted decide. Pero, ¿qué en cuanto a la adoración multisensorial? Dice, ¿qué es eso? Bueno, ahora tenemos que ir aprendiendo términos nuevos. Las imágenes estimulantes que proveen experiencias espirituales son un elemento esencial de la iglesia emergente. Mientras muchos están perplejos y se preguntan por qué sus iglesias están apagando las luces en sus santuarios y colocando estaciones especiales para oración con velas, inciensos e íconos, los promotores del movimiento de la iglesia emergente dicen que saben exactamente por qué lo están haciendo. Mark Driscoll, de la comunidad de Areópago, ofrece esta explicación en la publicación Temas de la Iglesia Emergente, en el artículo titulado El Foro Nacional de Revelación, la historia de la reunión. Todo en el servicio necesita predicar. La arquitectura, las luces, la música, las oraciones, el compañerismo, el olor, todo predica. Todos los cinco sentidos deben participar de la experiencia de Dios. Muchos grupos ahora están abogando porque todos estemos, bueno, sumergidos en el asunto de tal manera que ya no tengamos a alguien al frente tras el púlpito proclamando con claridad el Evangelio, porque tenemos que sentarnos en formas de círculo y cualquiera de los hermanos, todos tienen la misma capacidad, tiene que lanzar alguna pregunta, tal vez también la respuesta, y luego cada uno dice algo y así todo el cuerpo que es la iglesia funciona como en el cuerpo los miembros del cuerpo lo hacen. A menudo las personas que han estado asistiendo a la iglesia toda su vida encuentran, digamos, desconcertantes todos estos cambios que sus pastores están, digamos, implementando, conforme ven cómo las tendencias se apartan de las enseñanzas de la Biblia hacia la estimulación de los sentidos. Así, algunos elementos, objetos, olor, luz, todo predica, menos los cristianos. Dan Campbell cita a un caballero mayor que expresó su preocupación respecto a la implementación de un estilo emergente de adoración mística. Cuenta en la página 127 de su libro La Iglesia Emergente que el caballero le preguntó, Dan, ¿por qué usas incienso? No estoy seguro si me gustará caminar a lo largo de estas estaciones de oración con todos esos accesorios. ¿Acaso no podemos orar desde nuestros asientos? ¿Por qué ya no predicas únicamente la Biblia? Yo no me sentí muy confortable cuando tuviste esos momentos de silencio y está demasiado oscuro allí para mí, terminó diciendo. El comentario de este caballero, en sus 70 y tantos, es típico de los comentarios que he escuchado de muchos cuando viejo y hablo en conferencias alrededor de América del Norte, dice el autor de este estudio, pero críticas como estas no solo provienen de los ancianos. Muchas personas jóvenes están diciendo las mismas cosas porque se dan cuenta que están siendo engañados. Tanto jóvenes como adultos están preocupándose conforme ven cómo la adoración mística multisensorial reemplaza la predicación y la enseñanza de la palabra. No obstante, este señor Kimball y muchos otros están convencidos de encontrarse en el sendero correcto, basados en su punto de vista que la generación emergente desea una experiencia de adoración multisensorial. Por ejemplo, en la página 136 de su libro, en el capítulo titulado Creando un espacio sagrado para la adoración clásica, Kimball declara: una estética no es el fin de sí misma, pero en nuestra cultura, la cual se está convirtiendo en más multisensorial y menos respetuosa de Dios, tenemos la responsabilidad de prestar atención al espacio en donde nos congregamos regularmente. En la cultura emergente, la oscuridad representa espiritualidad. Vemos esto en los templos budistas, al igual que en las catedrales católicas y ortodoxas. La oscuridad transmite la idea que algo serio está ocurriendo allí. Kimball además declara en la página 169, cuán irónico es que el regreso a una forma poco refinada y antigua de adoración se ha visto ahora como algo nuevo e incluso vanguardista, diríamos. Estamos simplemente regresando a la forma clásica de adoración, la cual ha estado a nuestro alrededor desde que la iglesia existe. Claro está, esa no es realmente la verdad. No hay evidencia en la Biblia de que los discípulos o la iglesia primitiva practicaran una forma poco refinada de adoración, especialmente una que necesitara oscuridad para sentirse más espiritual. Si los primeros creyentes se reunieron en la oscuridad, debió ser para evitar ser arrestados. Insinuar que ellos estaban pensando en prácticas multisensoriales es un insulto a su valor y devoción a Dios. En ningún lugar de la Biblia encontramos siquiera una insinuación en tal sentido. Ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati